razón en ese plan, cuanto más advierte en sí mismo sentimientos de vanidad o lo que sea, esto por esto me gusta cosa. Cosado es un señor que dice, mira, no te preocupes, todo te cuesta mucho, pues mira, déjalo estar, no te rompas la cabeza, pide a Dios que te lo dé y espera, ya se elevará solo esto, si Dios quiere que seas humilde, te lo hará suave. ¿Hay algún comentario? Espíritu de oración. Claro, de petición. De oración humilde. Porque hay algunos comentarios que a veces de ejercicios o que yo así he leído, que no se plantea, que es esto, ¿no? La orientación de los ejercicios es que es una cosa que yo tengo que pedir para que el Señor me dé, ¿no? Pero se puede dar un planteamiento de los ejercicios como una meta que yo tengo que conseguir. Yo tengo que llegar esto es el milagiano y semisano. Claro. Es un ideal mundial. Claro que lo hay. Siempre que esto vino combinado con la pérdida de una cosa que San Ignacio estaba clarísimo, que es que no será un paso en la vida espiritual, sino con la gracia de Dios. Y nosotros. En esto que te lo hace sentir es San Alfonso Ligorio. La oración es el camino de la salvación y de la santidad y de la que no te turben los defectos y que no te preocupen las. Mira, aquí voy a leerte una cosa que es muy, muy reveladora de esto que planteas y de cómo estamos en peligro siempre de perder lo más esencial. Vamos a ver, permitidme un momento, prefiero tardar unos minutos y encontrar esto, voy a hacer el índice. Busco una carta de San Ignacio al duque de Gandía, viudo, pero todavía viviendo en el mundo y siendo virrey de Cataluña. Estando en Barcelona, siendo virrey de Cataluña. Una carta del duque de Gandía, ya entonces comenzó a entrar mucho en vida cristiana, de aspiración a la santidad, muy en serio. Y después por este camino, todavía siendo duque de Gandía, tenía una gran influencia, una familia importantísima, un general muy sinvergüenzas todos, pero muy influyentes. Duque de Gandía, que era muy santo, tuvo influencia en el Papa para la aprobación de los ejercicios. La bula de Pablo III aprobando los ejercicios de San Ignacio fue gestionada por la mediación ante el Papa del duque de Gandía, rey de Cataluña. Y en este tiempo tenía, siendo virrey de Cataluña, una correspondencia de tema espiritual, de dirección espiritual, con San Ignacio. Y en una carta dice una cosa, a ver si la encuentro. Prefiero tardar un poquito más, porque si oyemos a San Ignacio una cosa. El duque de Gandía. Por la carta se ve que el otro estaba muy preocupado, se sentía llamado a una vida interior seria y conocía ya la experiencia de los dones de los místicos. No solo antes que en el hogar se reciban gracias, dones y gustos del Espíritu Santo, sino aún venidos y recibidos, siendo la tan ánima visitada y consolada, quitando toda oscuridad e inquieta solicitud de ella, adornándola con tales bienes espirituales, haciéndola toda contenta y toda enamorada de las cosas eternas que para siempre en continua gloria han de durar. Venimos a desatarnos, después de todo esto, aún con pensamientos de poco momento, no sabiendo conservar tanto bien celestial. No que antes que venga la tal gracia y obra del Señor nuestro, son gracias de Dios nuestro Espíritu. Ponemos impedimentos. Y después de venida, lo mismo. Y aunque vuestra señoría hable de los tales impedimentos que él pone, por más bajarse en el Señor de todos, por más subir a los que deseamos más bajar, diciendo que esta compañía no impide a lo que el Señor quiere obrar en ella, porque de Gandía se pensaba que los jesuitas eran todos santos, y le dices que yo impido, y que si ensalzaba a los que deseamos más bajar. Por ensalzar, aquí los que deseamos más bajar no son los hijos de la compañía. San Ignacio, ojalá hubiera sido siempre así en todos los tiempos. Diciendo el San Miguel que esta compañía no impide lo que el Señor quiere obrar en ella, por lo que entiende de Aragón, de Portugal. Yo para mí me persuado, y aquí San Ignacio nos dice, no va a decir la resistencia de los jesuitas a la gracia de Dios, sino la suya. Yo para mí me persuado que antes y después, antes de recibir los dones de las gracias del Espíritu Santo, y después de recibirlos, soy todo impedimento. Y de esto siento, esto es una de esas paradojas de los santos que de esto siento, ven ustedes, el duque de Gandía está escrupuloso porque él resiste a los dones de Dios. Y si, oh, la compañía no resiste. Yo para mí me persuado que soy, antes y después, soy todo impedimento. Antes de que me venga el don del Espíritu Santo y después de haberlo tenido, soy todo impedimento. Y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro. Si yo hubiese entendido esto, me lo hubiese dicho alguien, sería jesuita, me hubiera pasado las tribulaciones horrendas de desolación, escrúpulo y desconfianza. Y yo seriamente lo digo, y me alegro mucho de no haberlo conocido, porque si metí la pata, me extravié y no fui jesuita. Lo cual, según me han dicho en ejercicios todos los que me he conocido después, ha sido la posibilidad de que cumpliera lo que entonces sentí ser vocación de Dios, que ser apóstol de conocimientos. ¿Me explico? Y he servido a la vocación de Padre Blandis toda mi vida, después de morir él. Pero no se suele explicar esto a la gente, ¿no? Pero ¿quién sabe que San Ignacio dice esta aparente atrocidad? Antes y después de los dones de Dios soy todo impedimento. Y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual del Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Sintiendo una cosa, si los que más entienden otra cosa mayor no sienten. Que hay pocos en esta vida, y más hecho que ninguno, que en toda pueda determinar o juzgar cuánto impide de su parte y cuánto desayuda lo que el Señor nuestro quiere en su ánima obrar. Es decir, la gracia de Dios encuentra muchas dificultades en nosotros. Y si uno se da cuenta, dice, qué suerte que el Señor permita mi resistencia y que yo vea cómo se han frustrado dones suyos. Qué suerte. Ya, si por poco que sea sincero, no podré nunca atribuir iniciativa a mí. Esto tú lo vienes a decir, nunca se me hace decir esta barbaridad. Y para alentar la esperanza del duque de Gandía le dice que todo el mundo resiste a la gracia de Dios. No sé que no se dan cuenta. En cambio San Ignacio lo ha resistido tanto que se ha dado cuenta. Y se goza en haberse dado cuenta y en haberlo resistido. porque no podrá atribuir la gracia de Dios a su iniciativa. ¿Quién sabe que esto lo dice? Cosas así las dice Claudio de Colombier, cosas así las dice Cosade. Pero en general, cuando en estos santos, como Colombier o Padre Cosade la dicen, pues se explica porque eran unos autores que los mismos contemporáneos en la compañía los veían como de otra escuela y que no eran ignacianos y lo pasaron muy mal, sobre todo lo alemán, Cosade y otros seguidores de la escuela esta francesa, pasaron por quietistas, pasaron por todo lo que quieras, porque aquí hay una manera de hablar sobre la gracia que es... Esto, ¿verdad? No sé, yo lo he leído muchas veces, pero no sé si lo había leído nunca. ¿Verdad que viene el tiempo con tu pregunta? Los ejercicios, si la gente lo mira bien, lo más importante de los ejercicios es la oración de súplica, que está en todas partes. Lo que pasa, puestos a pedir la oración de súplica, tenemos que pedir aquello que Dios quiere llamarnos. No tenemos que minimizar. La liturgia no pide cosas de... Ahora comienzan a meter a veces oraciones posibilistas y no minimalistas, ¿no? Y implora, entonces eso. Los precios están en precio de la misión. La liturgia nunca ha metido una oración de medio camino. Pedimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, Padre nuestro. ¿Os fijáis lo que pedimos? Lo pedimos continuamente. En esto nos han, diríamos, enseñado a decirlo como quien dice por decirlo así. No, pedimos que venga su reino, que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Por tanto, nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Sea perfectamente. Estamos llamados a esto. Y estamos invitados a pedir continuamente a Dios con su gracia. Las oraciones de lo que llamaban antes tiempo de fuerza, una joya tremenda, que es un libro, ¿no? Oh Dios, que sabes que oh Dios, que ves que no confiamos en ninguna razón nuestra, Deus qui compicis, que conspicis, que ex nulla nostra acción y confidimos. Claro, esto supone que Dios ve que nosotros no confiamos en ninguna acción nuestra. Ahora, esto, entonces esto de ordinario no es así, confiamos en Dios nuestro. Pues digamos, Señor, ven, nosotros no nos damos cuenta de que nosotros no podemos nada, sin ti no podemos hacer nada. Ten compasión de que no lo vemos. Y aunque nosotros superficialmente, quiera Dios, que pensamos que valen nuestras acciones, no nos tengas en cuenta esto y sigue con tu gracia haciéndonos que se cumpla en nosotros tu voluntad. Se puede pedir siempre así. Hay una oración espléndida que yo le llamo la oración por logaritmos, no me cansaré de recomendarla, ¿no? Ya me las digo recomendar. Oh Señor, que con la abundancia de tu gracia sobrepasas no solo nuestros méritos, sino nuestros deseos. Danos tu gracia, ¿recordáis? De modo que quites de nosotros lo que la conciencia teme y añadas lo que nosotros no presumiríamos pedir. Aquí pedimos a Dios que haga lo que no pedimos, que nos dé lo que no nos deberíamos a pedir y caigamos en la cuenta que le hemos de pedir. Con esta oración, no, tranquilo, y con el espíritu de Cosade y de San Ignacio, con esta oración nos podemos quedar en paz, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Es más de un cursillo, los seminaristas. Sigamos. Entonces, por tanto, mi respuesta es, en los ejercicios lo más importante son las peticiones, demandar lo que quiero. Lo que quiero no es esfuérzate por conseguir lo que buscas. No, esto no está en ningún sitio en San Ignacio. Lo que tú quieres, lo que deseas, lo que buscas es lo que Dios quiere de ti. Pídelo a Dios que te ilumine, que te dé fuerza y que te lo haga cumplir. Y que cuando no lo cumplas perfectamente, te pongas... Santa Teresita tiene cosas así, Te pongas en manos de Dios y des gracias a Dios de sentir tu debilidad. Porque la debilidad, si no la ejercitamos, no la sentimos nunca. ¿Puedo continuar? ¿Qué parece responder a la pregunta? No soy apostolado de humildad, es algo a pedir. Pero para hacer elección, un preámbulo inmediato, hacer elección. En toda buena elección, de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, mirando solo, solo en la elección, he de mirar solo, para lo que soy criado, para la alabanza de Dios y salvación de mi alma, repite la forma del principio de Dios. Lo que yo eligiere es reiterativo, tiene que ser para que me ayude al fin, no ordenando ni trayendo el fin al medio, va persiguiendo el segundo binario, sino el trayendo el medio al fin. Acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual sería medio, secundariamente, que servir a Dios en un casamiento. Pero servir a Dios es el fin. Hay otros que primero quieren haber beneficios y después servir a Dios en ellos. De manera que estos se casan y quieren vivir en el mundo y sin plantearse si Dios les quiere hacer renunciar a esto, después quieren ser unos cristianos. Otros que quieren tener beneficios, quieren ser canónigos o beneficiados de una parroquia eclesiástica, después servir a Dios en ellos. Estos no van derechos a Dios, quieren que Dios venga derecho, que Dios venga recto a sus aficiones desordenadas. Hacen del fin medio y del medio fin. El que habían de tomar postrero está repetido 6 veces. El que habían de tomar últimamente lo toman antes. Porque primero hemos de tener por objeto querer servir a Dios. Y en segundo lugar, tomar beneficio y casar, que es el medio para el fin. Así, ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna. Un preámbulo para servicio. Es una cosa absolutamente reiterativa y que podría darlo todo por dicho, pero lo pone aquí por lo que pudiera ser 6 o 7 veces. Y entonces viene noticia de qué cosas se deben hacer elecciones, que todas tienen que ser dentro de los límites de la Santa Madre Iglesia jerárquica, no repugnantes a ella, pues hay cosas que caen debajo de elección inmutable, sacerdocio, matrimonio, y otras debajo de elección mutable, tomar beneficios, dejarlos, tener bienes temporales, no tanto. No puedes elegir ser canónigo y puedes después renunciar a él. En la elección inmutable, una vez elegida, no hay más que elegir, no se puede desatar. Si no se ha hecho elección ordenadamente, sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose procure hacer buena vida en su elección. Esta elección no es vocación divina, por ser desordenada y oblicua. Toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin mezcla de amor carnal y de afección desordenada. Si alguno ha hecho elección de vida y ordenadamente, de cosas que caen bajo elección mutable, no hay por qué haga elección de nuevo, sino perfeccionarse cuando pudiere. Si la tal elección mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces hacer la elección debidamente, para ver si tiene que continuar con aquello. Son unas normas muy sencillas, pues, se explican por sí mismas. Y entonces viene una cosa muy importante, que vamos a explicar esto, y lo dejaremos aquí. Aquí pone San Ignacio 3 tiempos. Para hacer elección en cada uno de ellos. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad. Digo así porque en esto se confundió el Padre Jesús. No dice cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad, porque Dios nuestro Señor en una elección recta y meritoria siempre mueve y atrae la voluntad, como se ve con el segundo tiempo. Pero el primer tiempo es cuando así Dios mueve y atrae la voluntad. Yo una vez lo he dicho y me pasma la precisión. Mira, aquí supone que Dios en nuestras elecciones buenas mueve nuestra voluntad y la trae. Estuvieron durante siglos discutiendo los tomistas si la eficacia de la gracia era una moción entitativa. Los tomistas, seguidores de Báñez, decían predeterminante. Y los tomistas, que no se peleaban con los médicos, pero en tomistas decían que no, que Dios no forzaba, diríamos, eternamente con su decreto infalible la elección determinada, pero sí movía la voluntad del sujeto. En todo caso, los que han sido Santo Tomás siempre han enseñado que Dios mueve, como la causa primera, mueve las causas segundas, en el acto bueno y en el acto sobrenatural, la gracia mueve, que esto lo que llamamos eficacia de la gracia mueve la voluntad, como decían los tomistas. Los agustinianos, por la sencilla razón histórica de que eso del que la causa primera mueve la causa segunda, es un tema que ha entrado en la filosofía cristiana desde la metafísica del acto de potencia de Aristóteles, y ahora el calcinismo dice que es una verdad inseparable católica. Pero los agustinianos no sabían nada de Aristóteles, comenzando por San Agustín. De modo que la premoción no la enseñaba ni el jansenio. Enseñaba en el atractivo que los jansenistas era necesitante. Los católicos decían que privaba el libre albedrío y negaba lo definido en Trento. Pero en todo caso, los agustinianos decían que la gracia eficaz consiste en que atrae la voluntad. La eficacia de la gracia es una, que la delectación de la atracción del bien sobrenatural vencía la delectación de la concupiscencia herida por el pecado. Delectatio victrix, la delectación victoriosa, que en los jansenistas era una, hacer necesario que la autoridad. Pero aquí lo que a mí me divierte, y no sé si lo he comentado nunca, que aquí Santo Tomás, San Ignacio, sin más explicaciones, y creo que esto lo escribió sin saber teología, dice que la gracia mueve la voluntad y que la gracia atrae la voluntad. O sea, que da la razón a los agustinianos y a los tomistas y se queda delante. No sé si me explico. Lo cual es que los dos tenían razón. Lo cual supone, como veremos, que la atracción de la voluntad no consiste solo en la atracción sentida de la consolación divina, sino puede ser un atractivo contra viento y marea de lo que me cuesta. Entonces, por tanto, hay que pedir a Dios que mueva y atraiga mi voluntad. Aquí dice que hay momentos, en primer tiempo, Dios mueve y atrae la voluntad así, de tal manera que, sin dudar ni poder dudar, la ánima devota sigue a lo que le es mostrado. En buena teología, y San Ignacio no lo hubiera negado, así la gracia operante obra en nosotros el querer, no sin que nosotros consintamos. Nosotros no consentimos y no nos dejamos mover y atraer, esta emoción se frustra. Pero si nosotros consentimos, la gracia de tal manera mueve y atrae que nosotros no llegamos a tener que formular una elección deliberativa, no imperemos que tal juicio práctico sea el último. No hay dubitación posible, No hay dubitación, sin dubitar ni poder dubitar. No hay lugar a la deliberación. Seguimos a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Dios nuestro Señor. Algunos comentaristas, el propio Padre Casanovas, dice que los ejemplos de San Pablo y San Mateo demuestran que esto lo pone aquí San Ignacio como una cosa excepcionalísima, singularísima, la vocación de los apóstoles y otras cosas. Cada uno se las entienda con Dios, ayudándose de la dirección espiritual y el consejo de personas que tengan sentido espiritual. Yo me permito decir que esto de que Dios así mueva y atraiga, que uno se encuentre sin deliberar y sin poder deliberar, sintiendo que ciertamente que Dios quiere que haga una cosa, no es una cosa que pueda crecer solo muy pocas veces, una vez cada milenio, no sé. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier momento de la vida. No cada día, pero de vez en cuando, alguna vez. Y que muchas veces aquellas cosas en que una persona persevera con aquello, no se puede decir que haya hecho una reflexión psicológica, ni sociológica, ni deliberativa, ni examen de conciencia y eso. No se puede pensar que San Pedro va a verse dedicarse a los esclavos negros por una elección de tercer tiempo. Se dedicó yo por una elección de tercer tiempo. ¿Me explico? No se puede pensar que San José de Galán se le ocurriese la idea de fundar escuelas para niños, para enseñar las primeras letras, niños que nadie les daba ninguna cultura en aquella sociedad de entonces, y sintiese que tenía que fundar escuelas para educar a los niños. No se puede pensar, y si salen las películas, hombre, y bien, que Sor Teresa de Calcuta quisiese pedir permiso a Loreto para poder hacer una prueba y salir después de Loreto para fundar la fundación que formó. Manifiesta voluntad de Dios que ha traído el olvido su voluntad en un sentido que a veces ha resultado novísimo. Canónicamente, algunas veces no sé, para que San Vicente Paúl pudiese hacer lo que quiso, que es lo que quería hacer San Francisco de Sales y no le dejaron, tuvo que renunciar a que sus religiosas fuesen religiosas, porque las monjas de los hijos de la caridad no hacen votos más que temporales, renovables anualmente. En cambio, iban con un hábito tremendo y todo el mundo se pensaba que eran monjas. Las pobrecitas ni eso eran, ni eso. Para poder estar con los cuarteles y en las trincheras y cuidar, meterse entre hombres y curar heridas de enfermedades venéreas y meterse, no sé más, y poder cuidar a enfermos que habían contagiado enfermedades conviviendo con prostitutas. Entonces, para que las mujeres aquellas pudiesen meterse allí, no pudieron ser monjas. San Francisco, San Vicente Paúl y Luis de Marillac pasaron por ello, hicieron una congregación rarísima canónicamente, que son las hijas de la caridad de San Vicente. Yo tengo una tía mía, lo conocí, y sí, qué carisma tenía, ¿no? Cuidó mi padre enfermo mejor que mi madre, tenía una capacidad de solicitud y de todo, que venía de este carisma de San Vicente Paúl, que las monjas que las lanzó a las obras de misericordia corporales más inclinadas a la miseria del prójimo. No podemos pensar que San Vicente de Paúl esto, pues una deliberación sociológica, una reflexión sobre la situación del mundo, nunca más. No. Muchas cosas de la Iglesia solo se explican así. La perseverancia que tuvieron en el proyecto que hacían, ¿no? Segundo tiempo, pero primer tiempo. Se puede afirmar como en este tiempo hay muchas gracias que antes eran ordinarias, que eran, o sea, por ejemplo, pues que se daban por la misma situación social que se vivía en las familias o el ambiente, pues que esas gracias de sin dudar y sin poder dudar eran más extraordinarias. Que ahora el Señor de una forma, pues misteriosa, suple la falta de ambiente, y entonces pueda estar dando estas gracias de una manera más ordinaria en este tiempo. Pues no me parece, no podría decir si es así, pero podría ser que fuese así, ¿no? Porque no hay ningún inconveniente. Parece textos bíblicos incluso que cuanto peor están las cosas, Dios hace las gracias o a medida de las cosas, ¿no? Y ahora puede ser más necesario, incluso por el despiste de las escuelas de espiritualidad y de la cavilación de los superiores religiosos y todo eso. Es muy posible que para poder hacer algo de provecho, yo pienso mucho esto de acabar de José María. San Maximiliano Kolbe no es una cosa que se explique mucho ni por los conventuales ni por los obispos polacos, cosa que sale como un tirabot. Yo pienso mucho lo que dijo José María con las vocaciones que están viniendo de sacerdotes. Que no hay proporción, ¿no? no hay proporción entre los formadores, bueno, por supuesto, en el ambiente en que, en el que se han crecido, y hay veces que sí, que las familias han acompañado, pero otras no. En cambio, en vocación, y eso con eso. Y no entran en todo, y se salvan. Se salvan de... Pues creo que sí, vosotros tenéis experiencia. Eso me parece muy verosímil, y que pueda ser así, y que sea así, parece muy verosímil. Porque además, pues pasan cosas realmente. Por ejemplo, durante siglos, los comentaristas de ejercicios no se dieron cuenta de esto. ¿Sí? Pero Landis describe pasar como sobre ascuas por el primero y el segundo. Y el padre Leturia le felicitó al padre Orlandis por haberse atrevido a decir esto. Si los ejercicios quitas la elección de primero y segundo tiempo, es una trampa. Es una tomore de pelos animales, que no explica ni San Francisco Javier, ni el duque de Gandía, ni los mártires del Canadá, ni los jesuitas de las reducciones del Paraguay, ni explicas San Pedro Claver, desde luego, no explicas nada, ni explicas el padre Ramier, ni nada, no sale nada de la historia de compañía de su santo por el segundo, por el tercer tiempo de esa elección. Y después el segundo, que también tiene lo suyo. El padre Mendizábal piensa lo mismo, se dice que es una cosa ordinaria, que es como ordinario esto. Incluso dice una cosa muy curiosa, este sin dudar ni poder dudar. Dice, para mí es lo mismo si un niño desde pequeño sabe que tiene vocación, no se lo plantea. Cosas así que ocurren. Pero lo que decía Pérez Mosso, hay esto, pero después hay otra cosa, de, diríamos, conversiones de gente adulta, gente que pasa de no ir a misa y sabe que quiere ser sacerdote. Es un poco fuerte todo eso. ¿De dónde le ha venido sociológicamente? Hay mucho primer tiempo, mucho. Mi tesis que hay mucho, no me atrevo a decir más, pero te doy tu razón. Y puede ser que Dios en unos tiempos lo dé más que otros, y haya permitido que durante tiempos se quisiese no ver esto porque estaban entusiasmados con el método ignaciano. Pensaban que todo consistía en aquellas cosas que el polimétodo. Y el padre Landi siempre insistía que el carisma de San Ignacio es señalar una dirección a la plegaria, ¿no? Y al llamamiento de Cristo. Te dice que quiere Cristo. Hombre, si ves que Cristo quiere la humillación y la pobreza al servicio suyo, pues pide a Dios que te la dé con paz y tranquilidad. Y si cuando sientes repugnancia, da gracias a Dios en tu repugnancia, porque si te verá qué cosa suya, ¿no? Esta fórmula, ¿os habéis fijado que le dice al duque de Gandía, San Ignacio? No, es los jesuitas, no somos más santos que usted, ¿no? Y entonces no dice, no habla de los jesuitas, debía pensar que tenía toda la razón. De mí mismo puedo decir que tengo experiencia de la resistencia a los dones divinos. Y me gozo en ello, porque así no puedo pensar que son cosa mía. Es una cosa, una paradoja de que es impresionante. Esa paradoja de Paulino, terrible esto. Perdone, no se citaban esas cosas de San Ignacio, en grave perjuicio de del espíritu de la Compañía de Jesús y de su fructificación espiritual. No se dice. Y porque el padre Orlandis leía las cosas en sí mismas y las relacionaba con la teología de los dones del Espíritu Santo de Santo Tomás, que es la de la Iglesia, pues pasó lo suyo y encontró algunos que le alabaron y aprobaron y dijeron que había liberado los ejercicios de la mecanización semipelagiana y semiestoica y había reencontrado lo que tenían Gallardi, Palma y Suárez. Y se vio lo cual quiere decir, reencontró aquellos, quiere decir que desde el siglo XVII, en tiempo de Cosade, en tiempo de Colombier, sociológicamente, en las escuelas teológicas, los jesuitas pensaban que eso era cosa de místicos, de dominicos, tomistas. Pues esto es la verdad. Segundo tiempo es cuando se toma Asaf, suficiente claridad y conocimiento, por experiencia de consolaciones y desolaciones. Hay un jesuita muy insigne, Jerónimo Nadal, que era mallorquín, que se hizo jesuita sin atractivo de consolaciones ni conocimiento cierto de llamamiento de Dios, sino porque se le planteaba la idea de que él pudiese ser jesuita. Y cuando se lo planteaba, él se encontraba con una repugnancia terrible y le venían todos los males y no podía soportar la idea de la compañía de Jesús. Y de una forma tan tenaz que pensó, esta repugnancia no es explicable humanamente, ¿no? Y vio que era cosa del demonio. Y puesto que el demonio tenía tanto empeño que no fuese jesuita, sí, jesuita, esto es experiencia de desolación. Notó que aquella repugnancia era diabólica. Lo notó. Esto está explicado en cosas que he oído. Jerónimo Nadal, mallorquín, que fue un gran colaborador de San Ignacio, donde un capital que se pudiese existir la compañía, ¿no? El señor entró a contrapelo y el contrapelo le hizo ver que Dios quería que entrase, y Dios no le consoló con consolaciones, le dejó en las estacadas el demonio que le hizo pasar la cetaín para entrar, ¿no? O sea que cosas, experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de espíritus, discernimiento. Y esto en la vida es frecuentísimo y pasa mucho y uno se da cuenta, ¿no? Aquello que, ay Dios mío, si hubiese más reflexión sobre el sentimiento de espíritus, cuánto se vería que se emprende tal línea y tal acción y tal cosa, y por sus frutos lo conoceréis, y antes de que los frutos malos se manifiesten podría uno en sí mismo ver, no, yo aquí esto pierdo la paz, me empeño en tal cosa, veo unas cosas que no funcionan y me pongo a cavilar, me pongo unas cosas y no me fructifica, no me rectifican las cosas que me consta que Dios quiere que haga, y comienzo a pensar así y lo hago con menos convicción y comienzo a dudar de lo que no puedo dudar. Esto es discernimiento de espíritus, a comentar la cosa mal. No sé si me explico. Tercer tiempo es tranquilo. No quiere decir que la consolación quite la tranquilidad. Lo que quita la tranquilidad es la acción del demonio y la propia perplejidad o falta de decisión y turbación, etc. Es el alma sosegada, que puede pensar serenamente, puede considerar para qué es creado el hombre, para salvar a Dios el Señor y salvar su alma, y deseando esto, elige como medio una vida o estado dentro de los límites de la Santa Madre Iglesia para que sea ayudado para servicio del Señor. Dije tiempo tranquilo cuando el ánima no es agitada de varios espíritus, no hay un choque del ángel bueno que te inspira y el demonio que enseguida te fastidia y vas para allá, y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente, puede sosegadamente deliberar. En este tercer tiempo de liberación se pueden formar muchos propósitos, entender muchas cosas, formular reformas de vida y criterios de propósitos buenos. Y entonces viene el final de esto y con eso acabamos hoy. Una cosa. Sí. Esto, juego a comentario, no me lo pregunta. Yo hay una afirmación que, por ejemplo, en dirección espiritual, que digo mucho en la oración, los chicos con los que tratamos se preocupan muchas veces porque ven que en la oración se aburre, ¿no? La oración es aburrida y no sienten luz. Bueno, o sea, muchas veces las causas de ese aburrimiento pues están debidas a que no es constante, a que, bueno, pues ahí no hay una vida de virtud pues adecuada a la misma oración. Pero también es cierto que pues la mayor parte de veces la oración, incluso pues de los santos, no es oración de consolación, entonces es oración de tercer tiempo. Sí, sí. Y cuando Dios no da, no pasa nada. O sea, sí, la gente, sí, claro. Y lo que pasa a la tranquilidad es el tercer tiempo sin consolación divina especial o sentida, conmoción no sentida de la gracia y atractivo no sentido, ¿no? Pero cuando hay esa turbación, posible que esté el demonio metiéndose. El demonio es muy capaz de hacernos. Uno que se aburre siempre, es que está el demonio, pues tiene bastante ficha. No digo aburrimiento muchas veces, sino nada. O sea, si no pasa nada, en buena formación, tranquilamente. Sí, y eso lo digo por una cosa, porque... Esto, pues, sabe, también tiene muchas cosas. Hay que tener... Es curioso, hay que tener también espíritu de pobreza respecto a las divinas consolaciones. No tenemos que tener burla. Yo me la paso muy bien cuando Dios me da sentir consuelo. Bueno, pues Dios no quiere que te la pases bien, siempre. Puede dejarte tus fuerzas naturales con la gracia, pero sin sentimientos de consolación, ilustraciones especiales, ir haciendo, ya sabes que tienes que ir haciendo. Es que hoy nos encontramos con un problema sociológico, que es el tema de que la gente no cree en el poder sobrenatural de lo natural, y entonces solamente se mueve por el sentimiento, el sentimentalismo famoso de la gente, ¿no? Solamente, estoy haciendo una cosa bien, si es una fiesta en la iglesia, pues esto está bien, y eso luego lo aplican a la vida interior, ¿no? Entonces, si no tengo sentimientos fuertes, como dicen ellos, si no siento que Dios me quiere, si no siento mi dolor de los pecados, pues entonces no tengo vida espiritual, ¿no? Y San Ignacio habla de este tercer tiempo, que yo creo que es un tercer tiempo fundamental para la vida interior. Fundamental, y de alguna manera más ordinario que los otros, de alguna manera más frecuente que los otros, y no tenemos que sorprendernos y tocarnos cotidianamente. Incluso importante, porque es una cambio de purificación. También, ¿no? También, con la purificación del amor, y los místicos precisamente lo tratan. San Juan de la Cruz tiene muchas cosas. Y la propia Santa Teresa y Santa Teresita explica retiros en que no pasó nada, no sé, explica. Que estaba triste, no sentía consuelo alguno, ¿no? Retiro de la oposición, explica cosas. Santa Teresita explica un paso tiempo, aparte de desolaciones y tentaciones que no hay, pero tiempos son así como en un momento dado de la vida, cuando lo que llama su conversión, le quitó el infantilismo y la hizo madura, con aquello de los regalos de la vida, que parece una chiquinuela y que es un acontecimiento en la vida de la persona. Aquello es una cosa magnífica, que la manera como nos lo ha explicado es una lección para siempre. Yo he sido testigo de una instantánea conversión de una persona que quiero mucho, y como todo el mundo lo sabía, lo voy a decir para que la encomendéis. El señor de María no podía soportar la idea de que ella se envejecía. A la persona que decía que envejecía, reñía con ella, rompió con Mercedes Pérez Quintanilla, porque dijo: es natural, cuando uno se vuelve mayor pierde la memoria. ¿Qué hubo dicho? Que ella tonta, dijo que yo perdo la memoria. Tenía 80 y pico de años, ¿cómo no iba a perder la memoria? Si pierde la memoria, toda la vida se va perdiendo. Estaba indignada con él, prácticamente todo. Y no podía soportar la idea de que una, que si no se encontraba sin... Pues, entonces, a ver, ¿qué fan? Yo, no, ahora no. Es decir, se indignaba de que alguien supusiese que si no tenía ganas de pasear, es que no tenía ganas de pasear, porque ya era anciana. Y que no. Llegaba, Basil le regaló un televisor, y veía el televisor y no entendía nada. ¿Por qué dio una estación? No se llegó a enterar de un telediario, de unas noticias, no podía seguir un serial, no veía cosas, no veía eso. Estaba desconectada, se iba desconectando la memoria, la asociación de ideas relacionadas con cosas. Y todos lo veíamos, menos ella, que si se lo decías, te mandaba al cuerno. De mala manera. Y entonces yo le iba a la comunión, y un día le iba a dar la comunión y me daba escrúpulos porque estaba furiosa, riñéndome a mí y a la cuidadora, a la señorita Ana, que lo sentía horas en el otro residente. Nos metió una bronca, que no me saben cuidar y porque tengo que estar yo así. Y entonces, providencialmente, me enfadé yo. Dije: señorita María, ¿me quiere escuchar? Llevaba el Eucaristía en el pichis, ¿eh? Fíjese bien lo que le digo. Las dos personas que yo he querido más, el padre Orlandis y mi madre, ¿eh?, a la edad que usted tiene, hacía 15 años o 20 que estaban en la tumba. La gente se muere. y usted tiene 90 y pico de años, y el padre antes se murió a los 83, 87, no sé qué. Y mi madre, pues, y mi madre, y le expliqué, así a bulto, digo, las personas que más he querido, a la edad que usted tiene, ya estaban en la tumba, ya se habían podrido sus huesos hace años. Lo normal es envejecer y morirse. ¿Y por qué tiene usted que estar bien como si fuera joven cuando es muy anciana? La señorita cuidadora decía, usted no se da cuenta de lo que le ha costado tragar lo que usted le decía. Estaba indignada y resistiendo. A ver, ¿quiere hacer el favor de repetir lo que yo le voy a hacer decir? Y no dijo ni que lo repetiría, que no repetiría. Y yo decía unas deprecaciones ante el Señor Eucaristía, sea el corazón de Jesús nos confío, el dulce corazón de María se dio su oración, San José ruega por nosotros, causa nostra, quisiera pronombres, porque ya le gusta el latín y porque estaba siempre triste. Y ahora diga, Señor, tened piedad de mí, Señor, tened piedad de mí, que soy muy viejecita. Y dijo, que soy muy viejecita. Y Saúl salí, dice, usted lo ha dicho, usted no sabe lo que le ha costado decir que era vieja. Le ha costado una cosa terrible. Le di la Eucaristía y me fui. Y en aquella residencia a mí la tenían a todas por una persona insoportable. Estaba siempre chinchando, si iba la directora, se quejaba de las enfermeras, y las enfermeras se quejaba de las cuidadoras. Estaba con la señorita Ana, que tenía siempre broncas y cosas, y estaba con una inquietud y una impaciencia y una indignación de estar vieja y de estar enferma, etc. Y se acabó la historia. Al cabo de estar de vacaciones la enfermera, Cita Carmen, y volvió al cabo de 15 días, y yo ya la vi siempre tranquila desde entonces. Y viene la señorita Carmen y me dice la señorita Ana, Cita Carmen, así, pero si se ha una otra, no se parece de nada como era antes esta señora. Desde que usted hizo decir que era vieja, ha cambiado de carácter, no se mete con nadie, no chilla, no se enfada, y la Cita Carmen ha dicho, si parece otra. Y así el último tiempo de estar en otra residencia. Después lo trasladamos por mayor enfermedad, geriátrico asistido, porque entonces nos ahorrábamos las enfermeras y canguros supletorios, porque era una tortura del pelo y una estafa. Y está muy bien en el geriátrico. Y creerás que en la otra residencia había oído hablar mal de ella todo el mundo. Y en esta, siempre voy a decir, es muy maca la señora de función. Todo el mundo la encuentra muy maca. Has hecho simpática a las vecinas de habitación. Tenía una vecina de habitación que le regalaba unas galletas y unos caramelos. Y después se tuvo que ir a su casa porque ya había pasado el tiempo de su enfermedad. Y me dijo, señor Canal, si uno me va a casa llorando, cuide de la María, que es muy buena. Y si sería una lástima de famosa. Una señora que había estado con ella unos meses, lloraba de separarse de la señorita Asunción, me pedía a mí que la cuidase muy bien, que es muy buena. Y todo el mundo me dice que es una dona muy maca, que es muy maca, que es muy maca. Y ahora todo me está preocupado, porque está prácticamente, está en un estado preagónico, casi comatoso. Y lo sienten mucho, pero todo el tiempo que está allí con alguna conciencia, todo el mundo lo ha encontrado simpaticísima y muy maca. Y antes todo el mundo encontraba que era insoportable, y lo era, y lo era. De modo que yo digo, no, si yo vaig veure, va ser, yo no vaig veure que li passava, por on va dir la Santa Ana, li ha costat molt. I esta mujer, un toque de la gracia, al decir, tened piedad de mí, que soy muy viejecita, costándole mucho, fue como la Santa Teresita, y Santa Teresita se convirtió a los 14 años, Teresita funcionó a los 95. Bueno, pues ya está. Pues esto, ¿verdad, Merendo? O sea que se ven momentos de la gracia que actúa, gracia o cooperas. non sine nobis consentiente, pues con la señora María tuvo que consentir. Y por esto, la otra enfermera, que no servía mucho de nada, vio que le costaba mucho decirlo. Y después, reconoció que había cambiado totalmente. Y absolutamente, me lo decía la canguro y me decía la secretaria, pues Santa Carmen, me dijo, si sembra una otra cosa. Esto es gordo, había sufrido con ella lo indecible. Alzar un campanario. Me parece una cosa bien. Vamos a dejarlo estar, ¿no? Sí. Pero si los tiempos son así, los tiempos, ¿eh? Es fructífero pensarlo esto, ¿eh? Yo creo que tenéis razón, ¿eh? Que nuestro Señor a veces se va fuera a las cosas. Porque además, si quiere llamar a la gente y se encuentra que no hay formación para que puedan llegar por tercer tiempo a conclusiones, pues nuestro Señor tampoco se va a quedar sin sacerdotes o iglesia por esto. Didi. Bueno, que en este sentido, pues, que tenemos que trabajar con mucha esperanza, por ejemplo, pues nosotros hemos visto aquí con Don Francisco, ¿no? Pues que hay muchas cosas que han cambiado y de golpe por razón el hombre del Señor se encontró con nosotros que dio la vuelta a 180 grados. Pues quién sabe si fue una gracia. El arzobispo, pues nosotros estábamos que nos teníamos que marchar todos desde como aquí, cuando el doctor Jouin iba a meter una bronca a las carmelitas de Tiana. Y celebrando misa se convenció que era cosa de Dios. El Señor fue movido por la gracia a reconocer el carisma de la Madre Maravillosa de Jesús. Es una chelisa, ¿eh? Yo también sé la cosa externa de las broncas que yo le metí, lo que sea, pero en algún momento debió sentir que es con la conciencia eso es cosa de Dios. En algún momento, no me lo explico nunca, ¿no? Pero en algún momento debió sentir que era cosa de Dios. ¿Por qué? Por él existía. Si él se apoya a la provincia, al padre Tuñí, que es un humaniano. Si él apoya a un provincial modernista para extinguir esto de corrupción, se nos acaba todo el partido. No voy a arreglar el Papa, estas cosas no me pasan. Aunque yo por lo que pudiera ser, hice saber al Papa lo que pasaba a través de un provincial. Y supieron en la curia del Borgo Santo Espíritu que el Papa lo sabía. Y lo hice decir, porque me lo aconsejó el padre Solá, a Vicente Carcelotti, que era un prefecto de la asignatura apostólica, y la carta que le envié a don Vicente Cárcel la metí fotocopiada al superior de Cárcel. O sea que medios humanos pusimos, de hecho, pero que allí se metió a nuestro Señor en hacer cambiar el parecer al arzobispo de Barcelona. Y Dios actúa, mueve y atrae. Que es divertido que Dios mueve y atrae, porque es juntar la emoción tomista con el atractivo agustiniano. ¿Y por qué tenía que ser una cosa u otra? Porque no pueden ser las dos a la vez, ¿no? Sí, pero dice allí que en el momento mueve y atrae. El primer tiempo mueve y atrae. Así, de manera que no se da su vida. Mueve. Entonces mañana tengo que tener la conversación. Por la mañana. Mañana llegaremos a las 11 y a las 11:30 nos da la cama. Sí, entonces.